de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de la primera radio pública cultural del país y también a través de las radios que se unen para replicar este programa, como es Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos a este gran escenario en el que de a poco se va completando, vamos llenando hasta el último asiento gracias a la sintonía de ustedes. Quiero decirles que hoy vamos a tener invitados aquí en el estudio de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer pues todos esos secretos de la perseverancia que hace posible que se pueda cumplir con una meta, con un objetivo y sobre todo mantenerse durante 35 años como es el grupo Quimera. Así que en breve estarán con nosotros y enseguida les invito a escuchar la siguiente reflexión sobre la perseverancia aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Recuerde que usted nos mira y nos ve a través de la página www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es. También puede escribirnos usted al WhatsApp 099-51-54-039. La perseverancia. Nadie llega a la meta con su primer intento. Ni se perfecciona la vida con una simple rectificación de la misma manera que nadie alcanza la altura deseada con un solo vuelo. Nadie camina por la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge una cosecha sin trabajar duramente. Sembrar la semilla y abonar la tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en algunas ocasiones, ni se sube a un barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar lo necesario. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. Nadie puede edificar evitando el martillo, ni se cultiva una amistad con Dios sin renunciar a uno mismo. Nadie llega a la otra orilla sin pasar a través de un puente. Nadie llega a tener el alma brillante sin el diario pulido que debe tener. Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Y nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. Nadie llega hasta el pozo de Dios sin caminar y sufrir la sed del desierto. Si tiene claro el objetivo, si todavía conserva algo de fuerza y de voluntad, si mantienes los ojos puestos en su ser supremo, con esa visión, con esa meta, y crees rotundamente en lo que sueñas y perseveras con mucha fe, con mucha confianza en ti mismo, estamos seguros que no dejará de alcanzar esos sueños. Así que mis estimados amigos, hoy ese es el mensaje que les ofrecemos aquí en este programa, que tiene que ver con lo que vendrá en los siguientes minutos para conocer esa historia de vida musical que brinda una agrupación que también, por cierto, hoy ofrece un gran evento junto a otros artistas para celebrar sus 35 años de vida, como es el grupo Quimera. Así que ánimo, perseverancia, soñemos, pongámosle todo de nuestra parte para salir con mucho éxito en la propuesta que ya la debe haber planificado con anterioridad. Y si no lo ha hecho, hágalo, por favor. Con un abrazo gigante. Hoy me acompaña en controles Andrés Viracocha. Y bueno, pues quien les habla, su amiga y servidora Laura Ríos Armijos. Les invito a escuchar más música. A ver si es que nosotros podemos en este instante, pues, también apoyarnos en estos hermosos sonidos que nos ayudan pues a que la vida sea mucho más fácil, mucho más sencilla. Al inicio del programa ustedes escucharon una canción que tiene un ritmo al vaso, Así se goza, junto a los hermanos Castro. Y ahora, en este instante, ¿qué les parece si nosotros escuchamos una de las canciones del grupo Quimera, como es Achachay, Aguacerito, y Tunda y Tunda? Achachay, aguacerito, no me vengas a mojar. Achachay, aguacerito, no me vengas a mojar. Porque soy un pobrecito que no tengo que mudar. Que no tengo que mudar. Ay, pobrecito, que no tengo que mudar. Ay, pobrecito. Achachay, aguacerito, no me vengas a mojar. Achachay, aguacerito, no me vengas a mojar. Porque soy un pobrecito que no tengo que mudar. Que no tengo que mudar. Ay, pobrecito, que no tengo que mudar. Señora, tunda y tunda y señora, dame tu chaufi mucha, dame tu chaufi mucha, tunda y señora, tunda y tunda y señora, dame tu chaufi mucha, dame tu chaufi mucha. De Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy, como les había anunciado, estarán aquí con nosotros para compartir toda su experiencia de vida junto a la agrupación Quimera, quien ha sido uno de los grupos más representativos de la música nacional y latinoamericana en Ecuador. ha sabido elegir su repertorio entre lo mejor del programa nativo y continental, incorporándole arreglos instrumentales que han enriquecido la sonoridad de este campo. Además de su calidad artística en este campo, ¿no es cierto?, y esa sensibilidad para sumarse a las propuestas de solidaridad humanitaria. Una estrellita de este trabajo, diría así, esas 35 estrellas que tienen y que de alguna forma merecen, pues, esta agrupación celebrar estos 35 años, porque lo más fácil es a veces salir, ¿no es cierto?, con un determinado tema porque a la gente le gustó, porque llamó la atención, pero el mantenerse es la cuestión más difícil, y yo creo que todos los grupos ecuatorianos pues luchan y hacen ese trabajo día a día para subir y mantenerse, no caer. Así que nosotros vamos a seguir escuchando a la agrupación Quimera aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, hay varios temas que ellos nunca han dejado de grabar, ¿no es cierto? ¿Qué tal si nosotros le invitamos a escuchar Playas del Adiós aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Quimera? Matando al fin, sin que me puedas dar tu amor, que es la luz de mi existir. Ando rondando en mi pasión, lleno de inmenso fervor, sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor. Yo te doy con todo el alma lo que dan las verdes palmas, el hermoso azul del cielo. A tus pies también los pongo y rendido yo te pido que me aceptes, que me des tu amor soñado, para así pasar la vida y vivirla muy feliz. Y te ofrezco en mis desvelos a la luz de mi canto, en el barco azul de mi alma, sobre mares de mi ensueño, para asirme nuevamente a la esperanza de tu sí que yo he soñado, y marcharme con mi raza a las playas del adiós. Nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Bueno, tenemos más información para seguirla compartiendo con ustedes. Ricardo Alex Ortega opina sobre el grupo Quimera y nos dice que esta Quimera es una criatura mitológica griega que vomita fuego y tiene tres cabezas. Sueños que son inalcanzables y que se convierten en utopía. Grupo de música del Ecuador que ha cautivado con sus melodías. Representante digno del país, 35 años de un digno recorrido donde ha sembrado cultura. Definitivamente ellos, los amantes de esta música, estarán para compartir y disfrutar de estos 35 años de vida de Quimera. Quienes han venido disfrutando de su música han mencionado que desde que le han escuchado, pues les ha robado el corazón y se han convertido en fieles seguidores y parte de lo que Quimera significa en su corazón. Vamos a escuchar nosotros más música aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Ustedes recuerdan esta canción, El Baile del Sombrero? Una canción tradicional. Aquí les va junto a Quimera. Se baila de esta manera, poniéndolo bajo el brazo, poniéndolo bajo el brazo, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y seguimos nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora, ¿qué les contamos? ¿Qué dice, por ejemplo, Diario El Telégrafo respecto de el trabajo del grupo Quimera? Quien titula, por ejemplo, a esta nota: Quimera sonará con banda de Calpi en festejo de aniversario. La emblemática agrupación ecuatoriana Quimera de Música Nacional celebra sus 35 años en los escenarios con un show. Hoy, a las 20 horas, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El grupo, integrado por los hermanos Patricia y Luis Ramírez, y Pedro Granda estará acompañado por la banda de Calpi, que está conformada por 16 músicos de la localidad. Calpi es una parroquia de Riobamba, provincia de Chimborazo. Pedro Granda afirmó que la banda de Calpi es una de las más importantes y el repertorio será de melodías ecuatorianas festivas conocidas por varias generaciones. Vamos a escuchar más música. Al regresar les comento qué particularidad tendrá este concierto, esta presentación de los 35 años de vida. Otra de las canciones que les hemos traído para compartirla con ustedes es El tiempo que te quede libre, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, por lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean 2 minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclame y otra vez te llame, volveré a decir que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Que sean 2 minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano ya se suma nuestra mesa de trabajo a este escenario, como siempre, al que usted está invitado y todos nuestros amigos que replican este programa en Loja, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, en Baños y también en la Amazonía Ecuatoriana a través de la el satélite www.corape.org.es. Está Karina Córdoba, ella es la encargada de las relaciones públicas del evento que se llama Festejando la Vida. Festejando la Vida. Efectivamente, Karina, queríamos comentarte que al inicio del programa habíamos hablado sobre la perseverancia, sobre el propósito y los buenos deseos que puede tener el ser humano para triunfar. Y tomábamos en consideración esto, ya que decíamos también que a los artistas les resulta muy difícil el poder salir. Y quizá por determinados temas musicales se quedan al gusto del público, pero como que es un poco difícil mantenerse. Y por eso venía la perseverancia, porque llegar a 35 años de compartir música, de compartir esa sensibilidad a través de varias canciones que son fundamentalmente ecuatorianas y también latinoamericanas, como es el grupo Quimera. Laurita, muchísimas gracias por la invitación. Felices siempre de estar acá. El Grupo Quimera quiere mucho la radio de la Casa de la Cultura. Encantado siempre de estar acá. Justamente llegamos al día del show, llegamos al día del espectáculo, donde ellos están cumpliendo 35 años de trayectoria, 35 años de perseverancia, de lucha, de trabajo, de hacer música. Ellos son familia. Pedrito Granda con Patti, pues son esposos, y Luchito es el cuñado de Pedro. Entonces todo queda en familia, se han preparado, han viajado por muchos años, hoy están cumpliendo 35 años, estamos justamente ya en las pruebas de sonido, en el tema de las entradas, de los ingresos, de la policía, del municipio, así es que todo está listo y preparado para esta gran noche, que todos están invitados. Y bueno, de hecho, nuestros amigos oyentes les habíamos anunciado que estaría Patti hoy aquí en este programa, pero bueno, sabemos que Julio Bueno ya está acá en el escenario, y como se torna un poco complicado el que ellos puedan salir y dejar sus ensayos, así que les mandamos un abrazo, y desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues mucho éxito y que lo festejen a lo grande estos 35, ojalá, aunque sea 5 minutos, puedan venir para que nos den ese saludo para los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Karina, también tengo entendido de que hay un material discográfico por estos 35 años que se lo ha denominado Festejando a la Vida, y que incluye ¿cuántos temas? Bueno, te cuento que el Grupo Quimera siempre ha tenido diferentes formatos en sus espectáculos, siempre se han preparado diferente para su público. En esta ocasión decidieron hacerlo con una banda de pueblo, una banda a quien quieren y respetan mucho ellos, que es la banda de Calpi. Entonces ellos vienen desde allá, esto es una población muy cerca de Riobamba, se han preparado y esto es totalmente festivo. Por eso el nombre del espectáculo, del disco, Festejando la Vida. Han hecho varios temas. Yo les voy a contar así como un chisme más o menos cómo está el repertorio de Bueno, la verdad, porque esto es solamente como para bailar con nuestra música ecuatoriana. Parte de los temas son Apasionadamente, Balcón Quiteño, Dolencias, Desdichas, Pajarillo, Pobre Corazón, El Poncho Verde, que ahora está sonando tanto en los medios de comunicación. Entonces se ha preparado, esto ha sido duro porque o el grupo ha tenido que viajar para Calpi o los señores de la banda venir acá al estudio. El tema de sonidos, de canales, con una banda siempre es complicado, pues. Entonces, bueno, se ha hecho todo para que sea un gran espectáculo el día de hoy. Es decir, que estos 12 temas quizá también son parte de la música tradicional que ha existido aquí en nuestro país. Sí, definitivamente es parte de nuestro repertorio, de nuestro pentagrama ecuatoriano. Entonces se va a poner también en escena esta noche. Además tenemos grandes invitados como la grande del Ecuador, la señora Paulina Tamayo, y también estará con nosotros el trío Colonial. Es una noche espectacular, todos deben estar puntuales. A las 8 iniciamos con este gran aniversario. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Podemos esperar dependiendo, ahora tenemos un gran clima en la ciudad, así es que creo que vamos a poder ser puntuales todos para el inicio. Te cuento que la infraestructura está espectacular. Contamos con Maxi Audio, Bayardo Muñoz en el sonido, pantallas LEDs e iluminación, así es que todo está garantizado al 100%. Bueno, yo te invito en este instante, mientras les contamos pues a detalle quiénes más estarán en este evento, vamos a escuchar otra de las canciones que quizá usted también ya la debe haber escuchado. Se llama Guaguaqui, junto a la agrupación Quimera. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública. Yo dije, se me fue, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me acordé de la frecuencia, 100.9 próximamente, así que tiene que ir sintonizando también. Pero no se olviden de los 940, por favor. Es una de las radios íconos también de nuestro país. Bueno, yo quería preguntarte, Karina, ¿qué se necesita, por ejemplo, para hacer las relaciones públicas de varios artistas? Porque sabemos que tu trabajo no solamente ha sido con Quimera, sino también con otras agrupaciones. ¿Qué hay que ponerle ahí? A ver si es que puedo pedir un poquito y aprender. A ver, pienso que es súper importante conocer al artista, conocerlo, saber su música, saber sus gustos. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos una gira de medios, por ejemplo. Entonces, hay artistas que no, que bueno, si a la una de la tarde hay medios, pues no importa, pero hay otros que tienen que respetar el horario justo de la comida, por ejemplo. Entonces, son temas que primero debe apasionarte muchísimo el tema de estar con nuestros artistas, de conocerlos a cada uno, y este tipo de detalles que a ellos los hace sentir mejor. Porque yo no puedo darle una agenda reventada y resulta que está mal, que está enfermo, que ya se siente que se cae en el micrófono a las 6 de la tarde. Ahora, cuando es de una gira nacional y vamos a Guayaquil, a Cuenca, ellos saben que ya tienen que ir preparados para algo más fuerte, el cambio de clima, tener una van siempre pendiente para irnos de un lugar a otro y llegar puntuales a todos los medios de comunicación. Y creo que ese es un punto muy importante para las relaciones públicas, la puntualidad, la seriedad de tu nombre, de que puedas cumplir con todos los medios. Pero es muy bueno, muy bonito, siempre conoces muchas personas. Ahorita estoy con la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, como representante y también como booking, y también hacemos siempre relaciones públicas con todos sus eventos. Booking es ventas. Ajá. ¿Y desde cuándo se involucra usted, por ejemplo, a estos procesos de estar con los artistas para poder hacer la gira de medios, los conciertos? Vengo de una familia de empresarios, han hecho espectáculos nacionales e internacionales por muchos años. Entonces, cuando ya me gradué de la universidad, era como muy familiar estar con los artistas, estar con ellos desde que llegan del aeropuerto, llevarlos al hotel, los horarios de medios de comunicación, horarios de espectáculo, cómo se maneja el show, la producción, la seguridad. Y todo eso es el show business, o sea, está dentro de todo esto. Y así vas conociendo nacionales e internacionales. Por ejemplo, yo tengo acá la representación de Alberto Barros, Son de Azúcar y Wilfrido Vargas, de internacional. Y de nacionales, pues directamente con la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, el trío Valentino también. Pero también hago relaciones públicas de los diferentes eventos de otros artistas. En este caso, Quimera, antes estuvimos con Margarita Lazo. Entonces, es algo muy lindo, conoces mucho a la gente y a cada uno de ellos, sus gustos, sus preferencias, y tú sabes cómo los vas tratando, y ese es el éxito del comunicador con ellos. ¿Cuánto tiempo estás haciendo este trabajo? A ver, yo me gradué como en el 2005, entonces ya son como 12 años. 12 años. Claro, desde que me gradué. Ajá, pero esto lo venías ya conociendo desde muy chiquita junto a tu familia. Claro, claro, porque siempre se traían a artistas. Era muy familiar para mí el estar con los artistas, en la parte de la fotografía, en el show, en la imagen, en los colores, cómo manejarlos. Que tengan también marketing, no solamente que esperen una llamada para ir a su espectáculo, sino que sean una imagen también. Bueno, vamos a irnos con más música. Al regresar vamos a seguir conociendo algunos secretos que vale la pena compartirlos con ustedes, precisamente en este aniversario 35 del grupo Quimera, quien estará junto a la agrupación Calpi esta noche. Todavía hay pases disponibles, así que ¿dónde pueden conseguirlos? Claro, están en Ecuticket, del Bosque, el Recreo y el Caracol, pero hoy día, como es el show, y estamos aquí en las boleterías del Ágora de la Casa de la Cultura también. Así que ahí está. Tome nota, no se pierda esta gran oportunidad, ese manejo de la música popular ecuatoriana, y que ahora se lo hace con la banda de Calpi, que ya habíamos conocido un poco sobre esta banda, que este sector está ubicado en Riobamba. Así que miren ustedes, esa combinación perfecta que podrán disfrutar esta noche. Otra de las canciones que tenemos por acá, ¿qué tal? Nos trasladamos con un alza, como que a la costa ecuatoriana, ¿no es cierto? Alza, que te han visto junto a la agrupación Quimera. Seguimos nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros habíamos estado mencionando que viene la banda de Calpi, quien será la que acompañará al grupo Quimera para festejar sus 35 años. Habíamos estado conociendo también que el grupo Quimera tiene varias ediciones de CDs, como por ejemplo Trilogía 1, Trilogía 2, Trilogía 3, Raíces, Concierto de Berlín, que fue grabado en vivo en Alemania en el año de 1995, El alma en los labios, Memorias, Canción de amor, Quimera, 12 canciones de Navidad, Nostalgia y Éxitos. También tienen otra producción que la han denominado Rosario de Besos. Y obviamente, como ustedes ya escucharon, han tenido algunas participaciones a nivel nacional e internacional. Y obviamente, pues en la mayoría de estos conciertos, entre ellos uno que lo grabaron en vivo y que es espectacular, que también hemos tenido nosotros el gusto de disfrutarlo aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a seguir este diálogo con la representante de Relaciones Públicas del grupo de Quimera, como es Karina Córdoba. Y decíamos el trabajo que se realiza o que se pone en práctica, pues cuando alguien recibe y suena y dice, bueno, usted me ayuda con esto, con esto otro. Por ejemplo, para preparar este evento de los 35 años, ¿cuánto tiempo les llevó? A ver, esto empezó hace unos 3 meses aproximadamente. Lo primero que hacemos siempre es buscar la fecha el lugar, y una vez que todo eso esté acordado, pues empezamos con el tema de permisos, citar a los artistas también que nos van a acompañar en el show para poder firmar contratos, asegurarlos en nuestro espectáculo, y una vez que está armado todo seguro con los contratos firmados, pues entonces arrancamos con la publicidad. Entonces la publicidad tenemos que segmentarla dependiendo del tipo de show que se dé, entonces en este caso es música ecuatoriana, y del target también que maneja Quimera. Quimera siempre ha tenido como la imagen de un grupo elitista, más sin embargo ellos con esto del proyecto de Calpi quisieron demostrarles que no, que ellos pueden estar en cualquier ámbito y compartir con sus compañeros diferentes escenarios. Entonces lo ubicamos de esa manera y empezamos con el trabajo de publicidad, relaciones públicas, la gira de medios que aproximadamente debe durar para un show en el Ágora, que son por ejemplo 4,000 personas, con 10 días hábiles estamos bien, porque si damos la noticia mucho antes la gente se olvida. Entonces, hay que canalizar todo ese tipo de temas. Nosotros habíamos estado compartiendo también algunos criterios de las personas que llevan en el corazón a Quimera. Tú que estás más cerca de esto, ¿qué has podido escuchar, por ejemplo, del público? El público quiere mucho a Quimera, el público lo respeta mucho, los han seguido durante toda esta trayectoria. En el manejo de redes sociales, ellos contestan a su gente, a sus fanáticos, a sus seguidores. Pero como yo estoy al tanto, entonces veo lo que les escriben con tanto cariño, con tanto respeto, siempre esperando la nueva noticia que nos tiene Quimera. Aparte tengo que contarte que cada uno de ellos tiene una personalidad maravillosa. Por ejemplo, Pedrito Granda es muy ocurrido, muy chistoso, siempre tiene muy buen genio, muy buen humor. Patty pues se ríe de las cosas que... Entonces siempre hay una muy buena onda en el grupo, siempre hay mucha diversión, porque él siempre está pendiente de todo y nos hace reír a toditos. El Pedrito es tenaz, son muy profesionales además. Bueno, ¿qué te parece, Karina, si es que vamos a escuchar nosotros en este momento a la banda de Calpi? Para que más o menos la gente vaya también recordando a esta agrupación y obviamente junto a la voz del grupo Quimera en estos 35 años. Andrés, estamos listos. Ahora sí, ahora sí, nos vamos bailando la María Manuela. Así se llamaba mi primer amor. Vamos, ecuatorianos, a bailar bien bonito. Musiquita con corazón para toda mi gente del Ecuador. ¿Dónde están mis amigos los choferes? Los que tienen dos mujeres. ¡Vamos arriba, vamos arriba! Dándose una vueltita, gire, gire, gire. Eso, métale cariño, métale corazón y métale alegría. Vamos bailando bien bonito, con mucha alegría y sabor. Esta es mi banda de Calpi, banda Patrón Santiago. ¿Y quién no baila esta música ecuatoriana? Se lo baila en todo el mundo, sí señor. ¡Qué bonita música! ¡Qué bonita fiesta! ¡Venga, venga, venga nomás! ¡Esto es alegría! ¡Esto es cariño! Mi patria, el Ecuador, rico en cultura, música, tradición. Las mujeres más lindas las tiene el Ecuador. Todas las María Manuela, saltando, saltando, saltando. Moviendo todo lo que Dios te ha dado, vea bonita. Alte vestidito, alte, alte. Mi cariño grande para el Ecuador y para todo el mundo. ¡Esto es alegría! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Pase nomás! que encuentra música, cariño y la banda de jazz y banda de bandas. Para ti, mi hijita, para que me recuerdes con cariño. A ver, las manos arriba, bailadores. Manos arriba, todo el mundo. Eso, que suene, que suene, que suene. Esto es música en vivo con la banda de Galpi. Que tiene Galpi, lo mejor del Ecuador. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, con alegría, con sentimiento ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya de regreso y cuando ustedes escucharon a la banda de Galpi, bueno, ahí estaba ya la fusión, recordando, ¿cómo quedará? Lindísimo. Prueba de ello, solamente tiene que venir hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Ágora de esta institución. ¿Y a partir de qué hora me dijiste, Karina? El día de hoy empezamos a las 20 horas, a las 6:30 hacemos la apertura de puertas y a las 8 en punto empezamos con el show. Está distribuida de la mejor manera para que empecemos con fiesta, con el trío colonial. Luego viene la Grande del Ecuador, Paulina Tamayo con su gran repertorio y espectáculo. Y concluimos con la banda de Galpi, con Quimera, festejando la vida. Ahí está. Entonces, precisamente a estos 35 años hay artistas que acompañarán también a Quimera, la banda de Galpi. ¿Se trata de quién nomás? ¿Quién era que venían? Repitámoslo, por favor. Claro que sí, el trío colonial y también la Grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Son los tres artistas hoy en escena. Bueno, pues entonces, amigos, amigas, con esto les decimos a ustedes muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, también a Karina. Yo quiero decirles que nosotros estamos cerca del Ágora de la Casa de la Cultura, así que en este instante creo que podemos escuchar, nosotros acá tenemos ese privilegio de escuchar esos repasos que está haciendo el grupo Quimera con la banda de Galpi, me parece que está sonando, ¿no? Están todos probando sonido desde las 10 de la mañana, instalando todo. Bueno, gracias a ustedes una vez más, gracias Karina, un abrazo para todos los integrantes de Quimera, que tengan un excelente festejo y el mejor de los cumpleaños. Laurita, muchísimas gracias, siempre nos sentimos contentos, nos quedamos en deuda para que vengan con sus guitarras del grupo Quimera para hacer un gran programa también acá. Así que próximamente les vamos a tener aquí en los estudios de la radio y les voy a dejar con Piedra y Camino. Me acusas